hasta más junto a ti estar. Solo las veces que aquel no está. Dile que lo dejas, dile que es así. Deja todo, déjalo, ven, ven a mí. No te pongas triste, pequeña mía. Tú inventaste a la alegría. Cuenta mucho más tu felicidad. No te dividas más por la mitad. Tu sombra, oh de él, oh mía, eres mía, eres mía. Puedes elegir un sueño, seguir como estás. Seguir como estás.